Hola amigos, ¿cómo están? Deseando que Dios los bendiga, les saluda Gustavo Contreras para que iniciemos un nuevo episodio de la serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Deseamos de corazón que Dios los bendiga, los sostenga, nos sostenga, nos guarde en estos días tan especiales que estamos viviendo en este país y a nivel mundial con este flagelo que se ha transformado el coronavirus. Amigos, seguiremos estudiando la palabra de Dios para fortalecernos, para rogar que Dios sea misericordioso con cada uno de nosotros, pero más todavía conocerlo a Él, conocernos a nosotros mismos, conocer nuestra naturaleza como seres humanos, naturaleza moral, espiritual, tal como nos revela la porción de estudio que hoy tendremos de la carta de Pablo a los Gálatas. Antes, hagamos la acostumbrada introducción que tenemos de esta serie, hablando de los oráculos mesiánicos. Cuántos textos preciosos que fuimos aprendiendo que muestran que el plan de Dios era firme para con no solamente Israel, sino para con el mundo entero. Descubrir que el Cristo tenía que llegar al mundo entero, como nos lo presenta Isaías capítulo 49, versículo 6. Allí se muestra claramente el plan claro de parte del Señor de que el Cristo llegue a todo el planeta. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo último de la tierra. Y este mismo texto lo toma el apóstol Pablo junto con Bernabé allá en Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47, mostrando que los apóstoles serán los continuadores del Cristo guiados por el Espíritu Santo. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Si bien el texto era dedicado al Cristo, aquí también se aplica a los propagadores del Cristo, es decir, a los discípulos. Diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y entonces el Espíritu Santo, que aparece como Jesús lo había prometido en San Juan capítulo 16, versículos 12 en adelante. Allí el Espíritu aparece para inspirar a estos hombres de Dios, testigos de Jesús, para que escriban estas enseñanzas que siempre estarán en acorde con en concordancia con lo que Jesús había enseñado. Miramos también San Juan 16, 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta o de su propia inventiva, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Notamos que este versículo es claro para mostrar que el Espíritu tomaría de Jesús, esa sería la fuente de información, y así darla a conocer por medio de los testigos de Jesús, los apóstoles. En el tema que estamos tocando, recordemos, inspirado por el Espíritu Santo, el autor es Pablo, tiene que ver con una enseñanza que Jesús había dado en sus días, texto muy conocido acerca de la naturaleza pecaminosa de la mente humana. Si nos acordamos allí en Mateo capítulo 15, en la discusión que tuvo con los fariseos con respecto a si era correcto o lícito lo que estaban haciendo los discípulos de comer pan con manos inmundas, Jesús le dio nula importancia a lo que los judíos consideraban tan importante. Esto es la ingesta de comida sin las manos, sin lavarse las manos ritualmente. Jesús dijo, no es lo que entra con manos no lavadas ritualmente, no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale lo que es lo que contamina. Leemos ese texto allí en Mateo capítulo 15, leemos versículo 17 para ver, e incluso vamos a leer unos cuantos versículos también para mirar este tema tan importante de la naturaleza moral de la mente, de la persona, y que reaparecerá en Gálatas capítulo 5. Leemos pues entonces esos textos. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón, y esta es la parte, amigos, que vamos a ver de Gálatas capítulo 5. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Bien, vamos entonces, amigos, a leer Gálatas, capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 15 en adelante lo que el Espíritu Santo tenga para hablarnos a nosotros. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros por seguir estos judaizantes, mirad que también no os consumáis, o sea, no os devoréis unos a otros. Esto es lo que se gana por dejar la enseñanza de Pablo, por meterse con los judaizantes, por seguir esta nueva onda que los judaizantes traían de circuncidarse, de dejar de lado a Cristo para seguir los reglamentos que supuestamente los judaizantes decían estos gálatas estaban careciendo de los tales, de estos reglamentos. Entonces, si ustedes están en esta onda, se van a morder, a comer, finalmente que no se devoren entre ustedes. Porque entonces saca el tema que Pablo quiere tocar. Miremos. Digo pues, andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va en contra del Espíritu. El deseo del Espíritu va en contra de la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Vamos a leer, amigos, la misma descripción de esta porción en un texto de Romanos. Les invito a que me acompañen. Esto es el capítulo 7. Versículo 15, 7:15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Un gran conflicto que manifiesta el apóstol Pablo. El mal que no quiero, eso hago. No sale lo que yo quiero. Hay un conflicto. Miren cómo se describe en el capítulo 8, el versículo 5 en adelante. También lo dice. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Una persona que está dedicada a las cosas de la carne, que piensa en las cosas de la carne. Las cosas del Espíritu le son locura. Nos lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:12. Leemos ese texto también. Un individuo carnal oye las cosas del Espíritu, le son aburridas, le son locura, va a decir el apóstol en esta porción que leemos ahora. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos va anticipando la situación. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En esa situación, mis amigos, una persona que vive carnalmente quizás puede tener atracción o sentir necesidad espiritual. De hecho, lo sentimos todos, pero gusta de la carne. Lo que importa es que tiene un gran conflicto. Esto es lo que queremos señalar. El conflicto entre la carne y el espíritu. La persona gusta lo carnal, pero se siente atraído a lo espiritual. En los más de los casos, quien gusta de lo carnal y aborrece lo espiritual, encuentra tal placer que lo espiritual le fastidia, le molesta. Era el caso que le pasaba a Jesús de parte de los fariseos. Ellos repudiaban la amonestación del maestro. Jesús les tenía que decir, el amor de Dios no está entre ustedes, porque rechazaban la luz, rechazaban a Jesús. Amaban la carne, los aplausos, las alabanzas entre ellos. No estaba el amor de Dios morando entre ellos. Hoy vivimos una situación similar. Con este golpe que estamos recibiendo del coronavirus, ¿cuántos están despertando? A ver, hagamos esta descripción. Hay quienes no les interesa la religión y prefieren solucionar esta situación a como dé lugar. Ahora vivimos una etapa, una crisis de tal confusión, de desabastecimiento, agresividad, una situación que hace que no nos interese el prójimo. Les cuento, amigos, una persona amiga me cuenta que alguien compró un arma, una pistola, por si llega a sufrir atracos, robos de sus pertenencias, de lo que ella, esta dama, está acopiando y consiguiéndose acopiar alimentos, agua, medicinas, etc. De hecho, se está manejando, se está barajando que tal vez en algunas horas o días se dicte algún tipo de ley acá en este país, Estados Unidos, relativo al cuidado, protección y demás en cuanto a los movimientos que tengamos que hacer dentro de este país, en el afán de cuidarnos de que este virus no se expanda. En una situación tal, la persona de la carne, de esto queremos hablar, amigos. ¿Cómo se va a comportar? Saben que este es el momento tan especial en que ustedes, usted y yo, debemos detenernos para pensar cómo actúa el hombre de la carne, cómo actúa el hombre del espíritu. Es lo que trata la porción de que estamos de estudio ahora de Gálatas. La persona de la carne, la persona carnal, no discierne las cosas del espíritu, no le importa, le son locura, no me hablen de religión. Yo lo que necesito ahora es ver cómo protejo a mi familia, cómo protejo a mis hijos de esta plaga del coronavirus y de lo que el gobierno o las autoridades lleguen a determinar. Yo me tengo que proteger, etc. Ese es el razonamiento de una persona carnal. Amigos, aquí no estamos juzgando valores, si está bien o está mal, no hablamos de ello. Cada cual hace como mejor le parece en favor de sí mismo y de su familia. Está correcto. Estamos describiendo cómo actúa una persona de la carne, pero cómo actúa una persona del espíritu. Nos interesa. ¿Saben? En momentos extremos, allí es donde aparece la naturaleza de cada cual. Déjenme, yo les quiero sugerir, si llegan a tener tiempo, pueden mirar un video que está libre para mirar en internet. De la serie antigua Dimensión Desconocida, Shelter se llama. Ustedes pueden buscar ese video. Hoy yo lo miré con mi esposa. Yo lo conocí desde años atrás. Yo quería que ella lo mirara. Y les quiero describir brevemente, ustedes lo pueden mirar. Yo les sugiero que gasten sus 25 minutos que dura este video. La naturaleza humana en el extremo de una crisis que se describe allí. Y los amigos que se trataban tan bien, tan bonito entre ellos. Sin embargo, como no habían tomado precaución de prepararse para una inminencia que ocurría en minutos, en horas, un ataque nuclear, uno de ellos sí preparó un refugio, shelter, un subterráneo en el sótano, allí un lugar donde guarecerse. Y los demás, como no se prepararon, gastaron el tiempo en otras actividades, venida la calamidad, todos buscaban auxilio en ese refugio, violándolo. ¿Dónde quedó la amistad? ¿Saben? De eso queremos hablar. La naturaleza humana no la conocemos hasta cuando llega a un extremo. Amigos, Dios quiere que nos autoconozcamos. ¿Quiénes somos? El texto que estamos leyendo de Gálatas, capítulo 5, 16 en adelante, vamos a insistir de leerlo nuevamente, revela quiénes son los de la carne, quiénes son los del espíritu. Los de la carne, aquí tenemos, amigos, si ustedes pueden buscarlo así de esta manera, el YouTube no está sino libremente en internet, con esos datos ustedes lo pueden encontrar. Está subtitulado en inglés, es subtitulado en español, hablan en inglés, pero se puede leer perfectamente. El propósito de esta mención, amigos, es que conozcamos la naturaleza del hombre en su situación extrema. Déjenme que se lo diga de otra manera. Dejemos ese video, vamos al texto bíblico. Deuteronomio capítulo 28. Cuando sobrevienen los castigos de Dios por los pecados que cometemos. Y en ese castigo de Dios, donde ya Dios no protege, en este caso a los judíos con quienes Dios había hecho pacto en el monte Sinaí, con los descendientes de Abraham, y ellos violan los mandamientos de Dios, Dios les dice, desde el versículo 49, una nación fiera, con otro lenguaje, los dominará a ustedes. Y comienza a describir una situación. Noten allí, podemos, mientras vamos leyendo el texto, comentar. Aquí describe a los romanos. Jehová traerá contra ti una nación de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, nación cuya lengua tú no entiendas. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano, ni perdonará al niño. Vamos a ver, amigos, el extremo a donde llega la persona de la carne. Increíble, ya Dios lo había dicho. Corremos riesgo de que eso nos pase hoy en una situación extrema como es el hambre, con el desabastecimiento que se está produciendo en los negocios, en los comercios. Aquí en Los Ángeles, donde vivimos, y en cualquier parte del país, aquí en este estado, en este país que nos cobija tan amablemente. Seguimos leyendo. Hablamos de la naturaleza donde vamos a parar, la carne o el espíritu. Allí sale lo que hay adentro en el corazón. De eso trata el libro de Gálatas, capítulo 5, que es el que estamos examinando ahora. Seguimos leyendo el texto todavía. Siguiente versículo. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas. Y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas hasta destruirte. Pondrás sitio a todas tus ciudades. Acordémonos que esto ocurrió desde el año 66 con el advenimiento de Sestio Galo, general romano, que sitia Jerusalén y durante 4 años ese sitio no terminó hasta que Jerusalén fue absolutamente destruida, según la profecía pronunciada unos pocos años antes por Jesús. Hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra, sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y miren, amigos, este es el extremo del cual nos estamos refiriendo. Y comerás el fruto de tu vientre, te vas a comer a tu hijo en la hambruna que vas a atravesar. La carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno, miren, el marido lo que hace. Un hombre delicado, agradable, en medio de ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, a la esposa. ¿Para qué los mira? Y al resto de sus hijos que le quedaron, ¿cómo es que los mira? ¿Para qué los mira? ¡Para comérselos! Siguiente versículo. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, por no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas tus ciudades. Y ahora habla de la mujer en igual circunstancia. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra. De pura delicadeza, de ternura, mirará con malos ojos al marido, al hijo, a la hija, para comérselos otra vez. Versículo 57. Al recién nacido que sale de entre sus pies y a sus hijos que diera luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Saben, amigos, que Josefo, historiador judío, él cuenta en sus libros este fenómeno. Cuenta de un caso de antropofagia o canibalismo de una mujer de nombre María, que en ese apuro se comió a su hijo. Cuando, además de los que habían sitiado, que eran los romanos, la ciudad estaba dominada por facciones judías belicosas, diabólicas, por tres facciones, los celotes, los idumeos, los sicarios. Allí estaban engarzados en una pelea interna entre ellos y destruían las provisiones y no teniendo cómo comer, en el afán de que la gente no se pasara a los romanos. Les ponían miedo. Una mujer se cansó, no pudo regresar después de haber venido a Jerusalén para adorar. Ella mató a su hijo, comenzó a asarlo, sabiendo que venían estos criminales casa por casa para ver si había provisiones guardadas. Y ella los hizo pasar, que tenía carne para ofrecer. Y esta gente pues aceptó cuando estaban comiendo y luego vieron que era un bebé el que estaban comiendo. Se espantaron. Eso cuenta Josefo en sus libros. Amigos, estoy describiendo un caso extremo de la naturaleza humana. En el video que les hice mención de Twilight Zone, o la dimensión desconocida, con los nombres que se puso hace rato Shelter, se puede buscar una dramatización de un hecho no tan parecido al tema del hambre, sino la discusión cuando sale la naturaleza humana en situación extrema. ¿A dónde podemos llegar? No sabemos. El coronavirus está mostrando quiénes somos. Amigos, si los negocios están peleando, así arrancándose algunas cosas, porque este lleva de más y yo no tengo mi provisión, aún hasta de papel higiénico, papel para lavarse las manos, ¿por qué tanta provisión? ¿Para qué? Si ustedes buscan artículos sobre el tema en internet, allí encontramos noticias de que esto es una psicosis. No hay, si fuera agua u otra cosa se podría entender, pero papel, si podemos usar papel de diario. Esto es para razonar nada más. O sea, estamos siendo víctimas de una situación extrema. Nos están empujando. ¿A quiénes? A la gente de la carne. A la gente del espíritu no. ¿Vamos entendiendo ahora? Si nosotros confiamos en Dios, ustedes y yo, amigos, estamos en la misma situación. Se nos aconseja, no salgan afuera, reclúyanse. Buen consejo. El segundo consejo es practiquen higiene privada, firme para limpiar cualquier situación que tenga nuestro cuerpo, las manos con jabón, gárgaras con sal, ajo, limón. Buenos consejos saludables que nos dan para que siempre estemos precavidos, limpiar cualquier cosa que hayamos tocado con nuestras manos, por si algún otro tocó infectado y que nos llegue a infectar a nosotros. Segundo consejo. Primero, entonces, dijimos el aislamiento, la reclusión, tratar de quedarnos en nuestras casas en lo posible. La higiene personal. Y el tercer consejo es que gocemos de buena salud, alimentándonos bien, saludable. Y entonces, ¿cuánto que se nos recomienda una alimentación poderosa como la que Dios nos dio en la creación? Génesis 1:29. Ese es el alimento que Dios nos dio. Es que lo hemos dejado para estimular nuestro apetito. Miren lo que dice Génesis 1:29. Esto como parte de las medidas terapéuticas para que gocemos de salud. El texto ahí nos dice: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Esto lo dijo el Creador a la raza humana. Plantas que tengan semillas y frutas, comer. Y luego verduras, lo pone a continuación del pecado, capítulo 3, versículo 18. Dice allí, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Así que todo esto es saludable para que nuestro cuerpo esté saludable, le haga frente a esta situación con un cuerpo saludable. La carne no aparecía allí en la creación. Miren acá, amigos, quiero traerles la cita que nos trae Josefo. La producción amablemente nos la trae. Entonces intentó una cosa de lo más antinatural, levantando a su hijo, que era un bebé que mamaba de su seno, dice: oh miserable infante, ¿para quién te preservaré en esta guerra, esta hambre y esta sedición? En cuanto a la guerra con los romanos, si nos perdonan la vida, tendremos que ser esclavos. Además, esta hambre nos matará aún antes de que llegue la esclavitud. Pero estos malandrines sediciosos son más terribles que el hambre y que la esclavitud. Ven, sé tú mi alimento y sé una furia para estos bribones sediciosos y un refrán para el mundo, que ahora es todo lo que hace falta para completar las calamidades de nosotros los judíos. Tan pronto como hubo dicho esto, escribe Josefo, mató a su hijo, lo asó, comió la mitad de él y guardó la otra mitad ocultándola. Entonces luego cuenta que vinieron los sediciosos y todo lo que les acabo de contar. Esto lo pone Josefo, amigos, para que se cumpla el texto de Deuteronomio capítulo 28, que se comerían ocultamente. Y hubo más casos. Josefo trae uno para darnos un panorama de esta situación extrema a la que llega el hombre y la mujer de la carne. Te pregunto, mi amigo, tú que me estás observando, ¿tú eres de la carne o del espíritu? Si tú dices, no, jamás yo haría semejante locura, no, no. Amigos, no nos conocemos. Acuérdense que el Maestro Jesús dijo algo similar a alguien que era de la carne. Él creía que era del espíritu y no, fracasó tristemente. Según nos cuenta el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Les invito a que me acompañen a mirar el texto. Lucas, capítulo 22. Para eso estamos aprendiendo todos juntos. Desde el versículo 31 en adelante. Un texto que muestra qué significa estar en la carne o en el espíritu. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Poco antes de que a Jesús lo tomen preso para hacerle su injusto castigo y su pasión. Pero yo he rogado por ti, Simón. Simón Pedro, que tu fe no falte y tú la habéis vuelto, confirma a tus hermanos. Yo estoy rogando por ti. Amigos, qué bonito es saber que nuestro Dios, primeramente, revela un futuro cercano. En este caso, Jesús le dice a Pedro: Satanás les está pidiendo a todos ustedes zarandearlos. Dios se lo reveló a Jesús, se lo transmite a sus compañeros. Allí, recuerdan, sentados a la mesa, celebrando la institución de la Santa Cena, la Cena de la Pasión, decimos, aquel jueves de noche. Y entonces dirige palabras, y a Pedro en particular. Mira, Pedro, yo estoy rogando por ti, que tu fe no falte en esta prueba que todos van a sufrir. Herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Con eso Jesús iba a ser tomado preso y los discípulos todos confundidos a salvar cada cual el pellejo. Pero aquí que Pedro reacciona según la carne. En lugar de confiar en el Maestro, que es el que sabe las cosas, que le describe cómo él iba a actuar. Miremos cómo sigue el relato. Él le dice, Pedro dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le responde: ay, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Y a ellos les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforje, sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron: nada faltó, pero a partir de ahora las cosas cambian. Eso es lo que comienza a decir a continuación. Saben, amigos, que Jesús advirtió a cada uno lo que iba a pasar, para que estén seguros en él. Y conocemos ya lo que pasó con Pedro. Cuando Jesús fue tomado preso, allí Pedro no solamente tomó un cuchillo para defender a su maestro y le dio un sablazo a quien, uno de los que lo estaban tomando, Malco, y Malco movió la cabeza y le cortó la oreja. Y Jesús se desató fácilmente, casi como un juego de niños, amigos, aunque no era un juego de niños. Pero el maestro seguía todo lo que la profecía había dicho acerca de él. Se desató. Y entonces le pone la oreja, se la cura, milagrosamente, quedó sana. Y aún así, en la ceguera de estos pecadores, discernieron nada. Estaba el Hijo de Dios delante de ellos, haciendo lo que hacía, no discernía. Pero aquí que Jesús, cuando fue llevado ya más adentro y siendo juzgado, Pedro de lejos lo seguía. Y recuerden ustedes cómo cumplió Jesús la profecía, cómo se cumplió. Cuando él maldijo en la tercera vez, yo no lo conozco a ese hombre, no sé de qué me hablan. Y cantó el gallo. ¿Se acuerdan, amigos? Jesús tenía razón, se había cumplido la profecía. Pero lo que importa ahora es la actitud carnal, la carne de Pedro. El maestro tenía razón. Así miramos a Jesús volteando el rostro, así cuenta el Evangelio también. Que echó una mirada a Pedro y Pedro ahí se vio tan avergonzado y el gallo cantó. Jesús sabía el futuro, amigos. Y sin embargo, se dejó para que se cumplan las profecías. En este caso, Dios sabe qué va a pasar después del coronavirus. Pero tú no lo sabes, ni yo. Y menos sabemos las reacciones que cada cual va a sacar. Reacciones según la carne o según el espíritu. Y si es según la carne, de muchos de nosotros, violencia, desconfianza, sospecha, arrebatos, peleas. ¿Cuánta cosa de la carne? Como se ve allí en esta dramatización que les dije de Shelter, de Twilight Zone. Cómo se miró, se leyó en la historia de Josefo, de comerse un bebé y hacer que estos delincuentes, cuando vinieron al domicilio, vieron allí carne y comieron, y luego descubren que era un bebé. Como la profecía decía, aquella que era tan tierna, de delicados pies, que en el momento del apuro, del asedio, miraría con malos ojos hasta al marido, a los hijos o al bebé, para comérselos. Vamos entendiendo que Dios tenía razón. Fíjese cómo sigue el relato que la producción nos está trayendo acerca de Josefo. Después de esto, los sediciosos entraron y, olfateando el horrendo hedor de este alimento, amenazaron con cortarle la garganta inmediatamente si no les mostraba qué alimento había preparado la dama. Ella contestó que había guardado para ellos una excelente porción y luego les mostró lo que quedaba de su hijo. Con lo cual se apoderó de ellos el horror y el asombro y quedaron petrificados ante el espectáculo cuando ella les dijo: este es mi propio hijo y lo que ha sido hecho lo hice yo misma. Vengan, coman de este alimento, yo misma he comido de él. Amigos, el rato sigue, pero dejémoslo ahí. ¿No les parece que sería bueno escuchar al apóstol Pablo la diferencia entre la carne y el espíritu? Saben, situaciones como esta nos llevan al extremo, en donde son revelados nuestros corazones. Como diciendo, bueno, por fin, ahora me voy a conocer, como en una profecía, ¿a dónde voy a ir a parar? Si yo sigo en este tren de estar alejado del Señor, de que Él no toque mi corazón y me convierta mi carne en espíritu. Que yo sea nueva persona. ¿Se acuerdan de el sufrimiento, la tristeza que Pablo tenía en Romanos 7, cuando él se describe a sí mismo? Porque el bien que quiero hacer, no lo entiendo. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y en el versículo de 7:24, finalmente llega a tener que exclamar: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cadáver que cargo conmigo? Que es el pecado, la naturaleza pecaminosa que todos tenemos, a menos que le demos muerte por el poder de Dios. Primeramente cuando lo reconocemos, cuando le pedimos a Dios: Señor, ayúdame, yo me doy cuenta que tengo mal en mi corazón. Me creo bueno, porque así me dicen todos y yo me miro al espejo y creo que soy bueno. Pago los impuestos, doy de comer a mis hijos, no le falto a mi mujer, no le robo a nadie, no ando pensando mal de nadie. Tengo mis debilidades como todo ser humano, pero... Y hablamos así, amigos. Pero Dios conoce la profundidad de nuestro corazón, la fuente original de nuestros pensamientos. Y sabe Dios que hay mal adentro. Porque, amigos, eso es real. Dios lo describe así, para nuestro bien, para que valientes allí nos quebrantemos ante Cristo que lee nuestro corazón. Jesús nos lee a nosotros como expresa Hebreos 4:12, cómo la Biblia nos lee a nosotros. Pasa el cuchillo y parte el alma para que se vea desnudo cómo es nuestro corazón. Así obraba Jesús en sus días. Así obra la Biblia en nuestros días. Miremos, Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando nosotros negamos estas cosas y decimos, no, yo soy dueño de mí mismo, yo no necesito ni de diagnóstico, ni que venga alguien religioso, ni el pastor, ni Dios. Yo mismo sé mis debilidades y sé que puedo cambiar cuando yo quiera hacerlo. Saben, muchas veces actuamos así y lo hacemos sinceramente, quizás. Acuérdense del apóstol Pedro, él actuaba de esa manera. Cuando Jesús le decía, yo estoy rogando por ti, Pedro, que tu fe no falte. El maestro estaba diciendo una gran verdad, pero Pedro también. Maestro, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Pedro no mentía. Decía de corazón que defendería al maestro, pero él no se conocía. Y eso es lo que importa. Saber que nosotros podemos hacer cosas que ni imaginamos, como esta dama judía que se comió a su hijo en el momento del apuro, cansada de sufrimiento de estos sediciosos que habían arruinado los comestibles, la forma de subsistencia en esos 4 años del asedio romano, que hizo semejante locura para que se cumpla la profecía de Deuteronomio capítulo 28 que hemos leído hace un momento. Amigos, estamos en tiempo de los cumplimientos proféticos. Aún más, a la hora de estar orando para que allí se solucione este problema del coronavirus, iglesias que oran, pastores que predican, vamos a orar, amigos. ¿Orar por qué? Para que se cure este problema y sigamos con las nuestras, con nuestras andadas. Yo les conté, amigos, que en algunos lugares se hacen oraciones rogativas de sanaciones donde se invita a la persona que pase al frente para que se sane. Y efectivamente, en esos lugares de sanaciones, el individuo pasa porque tiene algún malestar. Déjenme que se los ilustre. Carga cirrosis. Y entonces va a pedirle allí al predicador, por favor, usted puede orar por mí para que se me cure este mal. Sí, venga adelante, vamos a orar. Y le pone la mano en el lugar de la enfermedad, en alguna parte, se ora y luego entonces desaparece la cirrosis. Aquí está el poder de Dios, miren, desapareció la cirrosis. Pero lo que no desapareció es el hábito de seguir tomando para que luego aparezca la cirrosis. El individuo se curó de la cirrosis, ¿para qué? Sale de la reunión para seguir tomando. Esa es la curación, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Apliquemos lo mismo con el enfisema, que tengo problemas terribles de enfisema. ¿Puede orar allí el predicador en esa reunión de sanación? Y pasa la persona, se cura allí con oraciones, le pone la mano, toda la alegría, la alabanza, se curó del enfisema. ¿Para qué? ¿Para seguir fumando también, otra vez? No, amigos, el Señor cuando nos sana totalmente, cuerpo y alma. Fíjense cómo Jesús aplica este principio en San Juan capítulo 5, versículo 14. Había curado al paralítico en sábado, que generó grave conflicto con aquellos fanáticos judíos en su manera de guardar el sábado, que le curó el cuerpo, le curó su parálisis. Él no podía caminar, estaba tullido usando un camastro. Jesús le dijo, levántate y vete. Y el hombre se levantó, cargó el lecho y ahí se curó. Le curó el cuerpo, pero faltaba curarle el alma también. Miren cómo Jesús lo expresa allí en el versículo 14. Después lo halló Jesús en el templo y le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Notan, el maestro quiere sanarnos, el cuerpo y el alma. Pero nosotros queremos que nos sane el cuerpo nomás, que este coronavirus desaparezca para que yo siga viviendo allí a mis anchas, practicando mis cosas privadas, mis pecados, eso. No, amigos, si queremos que el Señor nos cure del coronavirus, curemos nuestra alma, decidamos ante Dios no pecar, no violar sus mandamientos, por lo cual aparecen sus desgracias. O Dios las permite, no necesariamente que Él mande desgracias. Recuerden que hay plagas que Dios directamente las va a mandar, como son las 7 últimas plagas, como cuenta Apocalipsis capítulo 15 y 16. Eso es directa producción de Dios. Dios revela, así va a castigar al planeta al final del tiempo. Quizá dentro de poco tiempo, no sabemos cuándo, pero hay un tiempo de gracia todavía por delante. Allí en capítulo 15 de Apocalipsis, desde los primeros versículos, se enuncia la aparición de estas calamidades que no tienen que ver con el coronavirus. Esto es algo que el hombre creó, o la desgracia de los malos hábitos que tenemos cada uno de nosotros. Miren, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces va el primero, derrama, y aparece la historia de cada uno de los 7 ángeles, trayendo las desgracias sobre el planeta. Esto es ordenado por Dios. Pero el coronavirus y las calamidades que van apareciendo, amigos, Dios las permite, ya que Jesús las había revelado en aquel famoso sermón profético de Mateo 24 o Lucas 21, cuando le preguntaron, maestro, ¿qué señales van a producirse antes de la venida? Y Jesús enuncia señales, y hay muchas. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Miren cómo lo expresa capítulo 21 de Lucas, versículo 11. Hasta casi aparece profetizado el coronavirus. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Hasta veremos cosas en el cielo, amigos, que quizás no las hemos visto grandemente, aunque hay quienes dicen que aparecen cosas, las vamos a ver como señales del advenimiento del Señor. Y aún apareciendo ello, vamos a negar las palabras de Jesús que las enseñó como señales de la aparición de Jesús. Y sobre todo, que aparecen porque violamos los mandamientos de Dios. Miren, segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Texto que deseamos que todos conozcamos, pero hay unos requisitos allí para que desaparezca este flagelo. Pero tenemos que ser hombres del espíritu, no de la carne. Como nos lo cuenta Gálatas, capítulo 5, texto que ya vamos a volver. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, el hombre de la carne no le interesa, no quiere saber nada de la fe, de religión, de Dios, de Cristo, de la iglesia, de los pastores, no le interesa nada. Quiere que se cure el coronavirus para seguir con sus andadas, con sus andanzas, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. Significa que tenemos que reconocer nuestras transgresiones de la ley de Dios. Y sanaré su tierra. Dios lo promete, amigos. Pero tenemos que ser hombres del espíritu para poder apreciar estas palabras. En consecuencia, si vamos a orar, alguien diría, bueno, oremos por esa gente. Será cuando tenemos que aplicar disciplina, o un ser mayor tiene que aplicar disciplina, ¿vamos a pedir que se retire la disciplina? Déjenme que se los ilustre. Hubo un tiempo, años atrás, en que yo tuve que castigar a mis 4 hijos. Eran pequeños, habían hecho una cosa muy desagradable, los 4. Y entonces hablé con todos ellos. Les dije, hoy les tengo que dar un fuerte cinto en la cola a todos ustedes. Y mi esposa andaba cerca, sufría ella, como madre ustedes se imaginan a la madre orando, Dios, que mi marido se vaya pronto de casa para que se le vaya el furor, que no le aplique la disciplina, que esto se le perdone a los chicos y que... No, ella se aguanta. Yo le hablé con ella, aguántate, esto lo tengo que manejar yo. Y les expliqué a los chicos, hasta les puse un pañuelo en la boca para que aprieten bien sus dientes y aguanten el cinto y no muevan el cuerpo. Y tenía que aprenderlo. fue leer la disciplina. Y los chicos hoy están grandes, se acuerdan de esa escena. Y gracias a Dios, Dios me los cuida. Con esto quiero decirles, amigos, ¿Dios acaso va a quitar la disciplina? Y yo voy a orar para que Dios no les mande la disciplina del coronavirus, porque violan los mandamientos. Nos damos cuenta. El hombre carnal necesita disciplina para que cese de violar los mandamientos de Dios. Amigos, ¿cuándo vamos a entender que el Señor permite estas cosas porque violamos el mandamiento? Y ligan mucha gente inocente. Mírenlo como lo expresa Isaías capítulo 24, versículos 3, 4, 5. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Jehová ha pronunciado esta palabra. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por eso sobrevienen las calamidades, porque violamos las leyes. Y la ley del Creador, dueño de este mundo, Él puso sus 10 mandamientos. Amigos, esto es para pensar, si yo voy a orar por todos aquellos hombres del Espíritu, que Dios los cuide, los preserve, que ellos puedan ser cuidados, que no les llegue para nada el coronavirus a esa gente. A todos como ustedes, amigos, que están conectados con este programa, que leen la Biblia, que les interesa escuchar de Dios. ¿O acaso no tendremos parientes que dicen, ya vas a perder el tiempo escuchando a ese fulano? Apaga el televisor, que no quiero saber nada. A mí no me hablen de religión ni nada por el estilo, porque no creo en nada. Son todos unos mentirosos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes tendrán sus amistades, sus parientes que hablen así. Lógicamente, yo no voy a estar en contra de ellos. Cada cual elige el camino que quiere elegir. Pero a la hora de que aparezcan desgracias como estas que nos afectan a todos, recordemos, tenemos un Creador. Y hemos leído el texto que Él dice, si se humillaren y confesaren sus pecados, se convirtieren, yo sanaré la tierra, les perdonaré. Tenemos el texto. Díganselo a su pariente querido que no es creyente. Dios dice esto. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso nos dice el Creador, el dueño de todo esto, quien pide que reconozcamos que violamos sus mandamientos, por lo cual permite estas desgracias. Amigos, cosas raras que están apareciendo en el cielo, como miramos estas imágenes. Y que entonces muchos suponen ya está la presencia de Dios aquí entre nosotros. Cuidémonos, porque también Josefo cuenta de estas cosas en sus días, antes de la gran destrucción de Jerusalén. Tema que en algún momento queremos traer, así como estas imágenes. Lo que Josefo contó, que antes de la destrucción de Jerusalén del año 70, se produjeron cosas que Jesús había anticipado, poniendo como miniatura todos los sucesos que acontecerían antes del fin del mundo de Jerusalén. Era como Jesús quería que entendieran, para luego aplicarlo a este gran fin del mundo que nos espera. Señales que se produjeron en este tiempo, hasta el año 70 de la era cristiana, se vuelven a producir en nuestros tiempos, preparatorios del fin, y acá tenemos señales del pronto regreso de Jesús, la gran profecía de nuestro Señor. Un capítulo que sería muy bonito poder estudiarlo aquí entre nosotros, de una literatura que recomendamos. Pero sería un tema para estudiarlo más adelante. Por lo pronto, estamos mirando Gálatas capítulo 5. Vamos otra vez, amigos, a leer el texto de Gálatas 5. Habíamos leído allí desde el versículo 16 en adelante el consejo que Dios nos da frente a un caso de alguien, los judaizantes, que proponen volverse a los reglamentos y descuidan el espíritu. Leemos Gálatas 5, 16 en adelante. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne va en contra del espíritu, o es en contra del espíritu. Y el deseo del espíritu es contra la carne, va en dirección opuesta. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley, esa ley condenatoria que condena a todo aquel que viola los mandamientos. Ustedes viven en libertad. no con una ley que los acusa. Y entonces a continuación expresa cómo son esas obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Esto es lo que ocurre cuando uno anda en la carne. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Y amigos, la lista seguiría por largo. Todo aquello que en donde el Espíritu no mora, mora la carne, mora la enemistad con Dios, no interesa la compañía de Dios. Y entonces, ¿cómo Dios puede obrar en la persona para que abra los ojos con un coronavirus y pedirle que el cinto o el cincho, así se quite, la vara que corrige? Amigos, que le pegue para que abra los ojos. Pero mientras al hombre del Espíritu, a la mujer del Espíritu, orar para que Dios los cuide. Son gente que buscan a Dios, abren sus ojos. Y esta es mi oración por toda esa gente. Mientras que el hombre de la carne necesita abrir los ojos para que por fin pueda decir, está bien, yo si así es como me van a hacer entender. Amigos, a fuerza de disciplina, ¿acaso no entendemos nosotros? ¿Nuestros hijos no entendieron alguna vez cuando tú tuviste que usar la vara para darle allí en su parte trasera a fin de que entienda nuestro querido hijo, nuestra querida hija? Porque los amamos. Así Dios nos ama y permite estas cosas que Jesús había anunciado antes. Pestilencias que vendrían para que abramos los ojos, porque la venida del Señor se aproxima. Pero el hombre de la carne se resiste a menos que abra su corazón. Mientras que el hombre del Espíritu, que Dios lo siga cuidando y abra más su corazón. Mientras los ángeles lo cuidan, si busca protección de Dios. Y así, amigos del Espíritu a quienes les hablo, oren por todos sus parientes de la carne. Aquellos que no quieren entender, que se cierran, que se ofenden. Porque les gusta más el pecado, la transgresión de la ley de Dios. Miren más cómo sigue el texto todavía de Gálatas, capítulo 5, que estamos considerando. Mas el fruto del Espíritu es amor. Fíjense la diferencia, el contraste. Es gozo, es paz, es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley que condene. ¿Quién va a condenar a alguien que está en el Espíritu? Está viviendo en libertad, está en paz, porque sabe que busca el perdón de Dios. Dios se lo concede. Un hijo que arregla su situación delante del Creador para andar bien con su mente, con su cuerpo, hacer las cosas que a Dios le agrada, que el hombre o la mujer hagan. Efectivamente, amigos, oremos mucho. Oremos para que nos despertemos, para que este azote del coronavirus que esperamos se vaya pronto, que si fue una gran sacudida mundial, muchos se conviertan y reflexionen que el tiempo de gracia que tenemos por delante es corto y lo tenemos que aprovechar para edificar un carácter que sea noble, bueno, obediente al mandato de Dios. Para que así, edificando el carácter, nos preparemos para mayores pruebas que habrán de venir. Así como pasó el incendio de Australia, nos acordamos, fue terrible. Cuánto que nos conmovíamos quizás al escuchar esas tristes noticias de lo que pasaba en Australia a principios de este año. Y pedían lluvias a esa pobre gente. Finalmente la lluvia llegó. Hoy el coronavirus, posiblemente se descubra allí la vacuna, se aplique. Uno hace los mejores votos, amigos. Pero si ocurre esto, la solución, y en poco tiempo, que aprendamos la lección. Pero hay amigos que algunos no la aprenden y necesitan una nueva vara, una siguiente desgracia. Y la profecía nos habla así en esos términos. Entonces, que la gente siga siendo ganada. Ese es mi anhelo. Que aun si estamos conectados, sigamos sacando lecciones y aprender la gran diferencia entre el hombre que anda según la carne y el hombre que anda según el Espíritu. Y según el Espíritu, se deleita en la ley de Dios. Aquí se deleita en la transgresión de la ley de Dios. Y Dios los mira unos a otros, los ama, pero tiene que castigar a quien viola su mandamiento. Amigos, gracias por acompañarnos. Deseamos que el estudiar Gálatas y estas nociones tan importantes, la diferencia entre la carne y el espíritu, nos sean útiles para ser nuevas personas delante de Dios. Dios nos quiere salvar, nos quiere ayudar. Depende de nosotros el aceptar que Él ponga su mano en cada uno de nosotros. Amigos, seguimos en contacto. Deseamos que Dios los bendiga y nos miraremos en la siguiente emisión. Hasta entonces, que Dios esté con ustedes.